acá en este lugar, inaugurado el 22 de septiembre del año 2007, se desapareció un joven de 16 años el 31 de enero del año 2009. Estamos hablando que este lugar, tan solo con 2 años de inaugurado, se llevó la vida de un pibe, una vida valiosa. Pero lo más grave de esto es que al año de inaugurado ya se corría la voz, ¿no?, entre vecinos del barrio, de que policías de este destacamento formaban grupos de pibes humildes que luego mandaban a robar. Mi hermano sufrió la propuesta de parte de policías bonaerenses de este destacamento de salir a robar para ellos. Luciano se negó y eso provocó que Luciano lo empezaran a detener sistemáticamente hasta que el 31 de enero lo desaparecieron. Bueno, este lugar permaneció abierto 2 años más, hasta que se cierra en el año 2011. Nosotros consideramos que esto era una prueba fundamental, que debía ser cuidada. Estamos hablando de que en este lugar continuó trabajando la policía bonaerense durante 2 años. Estamos en octubre del año 2013. Y todavía nosotros seguimos esperando que se concrete una medida que viene a finalizar una etapa que empezó en un primer momento cuando en este lugar se pasó un georradar que detectó movimiento en la tierra. Sí, bien sencillo, se los explico como lo entiendo yo y como los puedo expresar a cada uno de ustedes. Bueno, esos movimientos detectados en la tierra dentro de este lugar deben ser periciados con mayor exactitud. Para eso necesitamos que se determine un equipo antropológico, forense, que lleve adelante una tarea muy compleja. Bueno, nosotros queremos saber cuál es ese equipo, cuáles son los profesionales que van a trabajar en este lugar.